Estamos de vuelta en Yo Fotografía número 8, conversando con el colectivo Las Niñas. Hablamos en el primer bloque sobre FOCOM, el festival de fotografía de mujeres, sobre la exposición que tuvieron y que todavía está en curso en realidad, en una especie de extended play. Está en el Centro Cultural de Quilicura, la exposición Cromosoma X. Y estoy conversando con Maca y con Jocelyn. ¿Cómo están? ¿De vuelta? Bien. Ya, qué bueno. Después de la pausa musical. Chicas, a ver si me pueden contar algo sobre, aparte del festival, que yo sé que es algo importante y grande, pero quizás visto a modo de boceto o algo por el estilo, proyectos para más adelante, quizás este mismo año o a futuro, no sé. Bueno, el del encuentro que estamos realizando y que, sí, sí, que a poquito estamos en cuenta regresiva, tres de las integrantes del colectivo nos invitaron a participar en un proyecto de Gabriela Riveros y Andrea, ¿ya? Que se trata del femicidio junto con 10 fotógrafas más de distintos ámbitos y distintas edades. Ah, genial. Así que estamos trabajando. Estamos ya trabajando. Sí. Estupendo. Sacando también el intentar buscar otros espacios para mostrar el cromosoma X, para que llegue a otros lugares, a otros espacios. Ajá. Ahí estamos. Aparte de eso, bueno, igual nosotras nos tomamos un tiempo para hacer los proyectos, o sea, como que generalmente nos tomamos un año y medio cuando hacemos proyectos autorales. Entonces en eso nos demoramos. La exposición de ahora, la cromosoma, la idea es poder llevarla a otros lugares, como decíamos acá, itinerarla. Uh-huh. Y por ahí tenemos algunas invitaciones a algunos festivales fuera de Chile. Chile, sí. Que estamos viendo, bueno, formas de financiamiento. Tenemos una invitación a un festival en Bolivia y también a un encuentro en Argentina. Sí. Entonces estamos viendo ahí fechas y financiamiento para poder estar presentes sí, en esos encuentros. Mira que habían súper movido el año va a estar, parece. Sí, tenemos bien movido. Sí, se nos viene fuerte. Y bueno, también estamos como invitadas a un encuentro que están realizando en Concept de fotografía, uh-huh, que son como de la caja de cartón, la revista Mira, que lo están organizando. Sí, Eso en septiembre. Sí, excelente. Sí, de eso ya está al tanto del proyecto de caja de cartón. Sí, ellos. Oye, y se me olvidó preguntarle, ¿ustedes suelen trabajar con, por ejemplo, la exposición Cromosoma X o alguna anterior en formato de publicación, por formato físico, de libro o algo así? Mira, nos gustaría, claro, pero por temas de presupuesto siempre es más difícil publicar o sacar una edición impresa. Entonces, hasta el minuto no hemos tenido la posibilidad, está dentro de nuestros proyectos, pero no hemos tenido la posibilidad de publicar porque igual significa un costo mayor. Sí. Y bueno, en general los proyectos que hacemos los financiamos nosotras, claro, moviéndonos por aquí y por allá, entonces es más complejo. Ahora con FOCOM vamos a lograr hacer una publicación que es de alguna manera un resumen del festival y también del primer encuentro, del festival, que ahora, claro, es el encuentro, y la idea es poder, ¿cierto?, a partir de ahí poder financiar esta publicación que va a quedar de alguna manera para archivo de todo lo que se desarrolla. Genial, súper bien. Es que yo les preguntaba porque la publicación finalmente cuando se logra es re importante porque finalmente es lo que queda, ¿no? La exposición es súper entrete y tú ves las imágenes grandes o el mensaje se ve bien envolvente, pero después termina la exposición, pues entonces el libro es lo que... Sí, el libro es una plataforma bastante interesante para tener los trabajos, poder mostrarlos... Llevarlo afuera. Sí. Claro, es una plataforma que nos encantaría poder financiar en algún momento y obviamente lo tenemos como pensado si lo podemos hacer. Oye, lo que le quería preguntar es como un tema más sensible también, ¿eh? Y que tiene que ver con el hecho de que el colectivo Las Niñas se llame Las Niñas, que esté compuesto de mujeres, y cómo ustedes se sienten, o si se sienten parte de un discurso, ¿cierto?, femenino, dentro del círculo de la fotografía. Pues yo no sé qué opinión tienen ustedes con respecto a lo que ocurre en la fotografía desde el punto de vista del género, ¿te fijas? Sí. Bueno, entre las cuatro hay opiniones bien parecidas y otras opiniones que no son tan parecidas, pero en lo personal, hablo por mí en realidad, sí siento que la fotografía hay un poco un medio machista, sobre todo de repente en el ámbito más de laboral. No claro. Sé si en la parte autoral sea tanto, pero en el tema de trabajo, sí que hay más espacio para los fotógrafos o tienen más mercado que para nosotras. ¿Pero será que hay más espacio o será que hay más fotógrafos? Porque no es lo mismo. O sea, me refiero a que pueden haber los mismos espacios, pero en realidad tienen más oportunidad de trabajo porque a lo mejor hay más fotógrafos que fotógrafos. Sí, sé que sí, tanto. Mira, yo hice un tiempo clase en el Alpe. ¿Ya? Y la mayoría de los alumnos que tenían eran mujeres. Ya, ah, mira. Ya, habían dos hombres, o un hombre y cinco o seis mujeres. Ya. No sé si, no creo que, tal vez antes, puede ser que había más fotógrafos que mujeres. Pero actualmente yo creo que está casi no, como que no hay mucha esa diferencia. Claro. Sí, bueno, hay cierto espacio donde, por ejemplo, la fotografía más periodística, claro, ahí cuesta, generalmente son mucho más hombres que mujeres, claro, los que desarrollan esa en la foto publicitaria. Bueno, hay fotógrafas muy buenas que les ha ido bien, que tienen su espacio, tienen su estudio y todo eso. Pero también cuesta encontrar trabajo, sobre todo tanto como generalmente prefieren a fotógrafos hombres por tema de mover equipos, yeah, claro, esas cosas que, y lo dicen abiertamente, prefieren mil veces claro, alguien que tenga músculo. Claro, es una una forma discriminativa, porque yo igual tenés músculo. Tengo músculo, muevo cosas y de repente soy más power o más intenso que de repente mis pares, ¿cachai? Claro. O sea, fotógrafo. No, y además que no tiene que ver con eso, pues sí tiene que ver con el fondo como en cómo tú haces el trabajo, no, claro, no el llevar equipo, qué sé yo. Exacto. Bueno, no todo, hay gente que no piensa así y que lo dice así muy abiertamente y todo. Cada raja, ¿no? Cada raja, pero bueno, tiene que ver más que nada con la pasión. Si a uno no le gusta algo, obviamente se motiva y lo hace, y no sé. Sí. Oye, no, es que sabes que yo lo preguntaba porque, bueno, por todo este boom que tiene la fotografía y donde, no sé, pues como tú decías, quizás antes había más fotógrafos que fotógrafas. Pero ahora el medio también se ha hecho mucho más accesible desde muchos ámbitos, entonces aumenta la posibilidad, digamos, de que haya mayor participación de todos los géneros en el uso de la fotografía. Entonces, como que el escenario, por así decirlo, ha cambiado, encuentro yo. Sí. Y es interesante que tú me hables, por ejemplo, de tu experiencia o de lo que tú observas en el Instituto Alpes, por ejemplo, que es un área donde la mayoría de la gente no tiene visión, digamos, porque la mayoría de los fotógrafos se dedican a fotografiar, pero no se involucran en instituciones donde se imparte fotografía, por ejemplo, o en las carreras, a menos que tengan también ejercicio docente, pero no son todos, ¿te fijas? Entonces, igual es interesante saber desde el punto de vista de usted, desde lo que ustedes observan, de cómo se está llevando a cabo este uso de la fotografía por parte de los géneros. Ahora yo me pregunto, este hecho de, por ejemplo, cromosoma X, ustedes hablan de las mujeres también, pues entonces yo al tiro pienso, ok, colectivo de niñas tiene un discurso de género potente, pero entiendo que no siempre es así, ¿verdad? O sea, va a depender de lo, del tema que les interese en el momento. No es exclusivo. O sea, claro, no exclusivamente tenemos temas de género, sí nos interesan, pero no ha sido el tópico de todos nuestros proyectos. O sea, hemos desarrollado otros proyectos que tienen que ver quizás con temas más urbanos o con otras cosas más íntimas. No necesariamente es el tema del género, pero sí es algo que nos interesa y que, claro, por ahora hemos estado desarrollando con el tema de cromosoma X. Claro. Desde, no solamente desde, como lo planteamos en cromosoma, no solamente visto desde el ámbito de la fotografía, sino que en otras aristas, ¿cierto? Como es el tema del aborto, ¿cierto? Claro. De como también temas laborales que lamentablemente repercuten en contra todavía, ¿cierto? De diferenciar entre hombres y mujeres. Claro. Uh-huh. También Maisapre, o sea, está claro que políticamente en ese sentido la mujer está bien, los sueldos y todo eso está bien marginada. Claro, o sea, son cosas que aún no están resueltas y que a pesar del paso del tiempo deberían estar. Seguimos con esas diferencias que nos hacen que continuamos, ¿cierto?, hablando de género. Claro. Sí, es que me acordé de una conversación que tuve hace tiempo atrás con una amiga, pero en el cine. Entonces, de repente estábamos hablando de cine hecho por hombres, cine hecho por mujeres, y yo me salió un comentario así como que es que esa película una la ve y inmediatamente sabe que está hecho por una mujer. Me decía, ¿pero cómo eso? ¿Qué tiene que ver eso? O sea, ¿cómo? Y yo decía, pero es que no sé, es como hay como una cuestión de intuitiva que uno observa, que tiene que ver con el código visual, incluso con la temática de eso. Entonces, bueno, y ahí se armó una discusión bien, bien larga, pero quizás la foto... no sé cómo ustedes lo ven, pero me gustaría plantear esa situación. ¿Ustedes creen que hay como una fotografía de mujeres, por ejemplo? O sea, es en realidad lo que planteamos también en FOCOM, investigar si esa presencia... Sí, efectivamente está. Claro. Claro, investigarlo, analizarlo, claro. Porque, o sea, si tú revisas la historia de la foto para atrás, son pocas, ¿cierto?, las mujeres que aparecen, quizás hace poco, no sé, unos 10, 15 años, se han, ¿cierto?, recuperado muchas fotógrafas, pero en general, ¿cierto?, no hay tanta registro, ¿cierto?, material de trabajo realizado por mujeres fotógrafas. Y eso es uno de los planteamientos también de FOCOM, como de revisar, ¿cierto?, analizar, qué pasa, ¿cierto?, si existe esta mirada, en qué situación está, claro, si aparecen estos mismos códigos que tú por ahí planteas, claro, ¿cierto? Claro. Que una vez nosotros también tuvimos como esa conversación, me acuerdo que fue una conversación como de nosotras, claro. Y también nos dio por pensar, analizar ese tema. Claro. Cuando tenemos una respuesta en el fondo, ¿no? Que no llegamos a decir si es diferente o no se sabe porque hay que investigar, analizar, ver para poder llegar a algo. No, y además que hay que agregar el contexto que no sé, que claro, que yo creo que el error está en pensar en que hay una fotografía de mujer así mundial, te fijas, y universal, porque en realidad en cada lugar donde se ejercita la fotografía tiene su propio contexto histórico, político, social. Entonces quizá acotadamente uno podría decir ya sí, pero no, digamos, en términos tan amplios y subjetivos y generalizados, encuentro que no corresponde, pues. Entonces no, y además tiene que ver también con las temáticas que se abordan, o sea... Claro, por eso voy, o sea, la temática que se va a hacer fotográficamente no va a ser la misma aquí que, no sé, 10.000 kilómetros más allá, te fijas. Pero sí hay ciertos temas que, claro, por ejemplo, comunia, son tratados de distinta manera, quizás se puede ver entre un hombre y una mujer, por ejemplo, quizás un hombre no va a tratar fotográficamente o visualmente el tema de la masturbación femenina, igual que lo trabaja una mujer porque le toca directamente. Entonces, claro, ahí sí hay ciertos códigos que uno puede quizás ir identificando, dependiendo del tema que se trabaje, cómo se trabaja. Claro. Etcétera. Bueno, ahora sería interesante si en algún momento nos topamos con fotografía transexual o, o asexual o qué sé yo. Bueno, que abarque los múltiples géneros que están apareciendo ahora. Vamos a flote. Bueno, invitar también a colectivos que trabajan el tema. Ya. Por ejemplo, CUT, que es un colectivo, ellos se llaman de disidencia sexual, uh-huh. y ellos trabajan más desde el video, ¿cierto? Pero ocupando, ahí nosotros instalamos que la imagen, ¿cierto?, es como el mecanismo de comunicación. Claro. Ellos trabajan, claro, el tema de la transexualidad y de el mundo gay y todo el cuanto, entonces también nos interesa meter también, ¿cierto?, qué pasa esta mirada sobre estas imágenes. Mm. Es interesante eso. Bueno, también es un ejercicio de responsabilidad bastante serio, ¿eh? Porque en la medida que uno abre estos discursos, ¿cierto?, tiene que hacerse responsable de lo que uno dice y de quien representa. O sea, no sé, sería horrible que, no sé, pues yo hablara de, ponte tú, de la fotografía, no sé, masculina, y me agarrara a combos con otro hombre porque no está de acuerdo con lo que yo pienso. Claro, por supuesto. Entonces hay que ser como, o sea, mi opinión, ¿eh?, que hay que ser como bien cuidadoso en ese sentido. Pues eso sería súper interesante, ir a estas mesas de conversación de las que ustedes hablan. Sí, o sea, si pueden, genial, porque van a estar bien, o sea, los temas están súper, pues también los invitados trabajan directamente en estas áreas, entonces, ¿vale? Tenemos, de hecho, en esa mesa, que es la última, tenemos a un colectivo que se llama Alzada, que ya son feministas, tenemos a CUT, ¿cierto?, que trabaja con la disidencia sexual. Tenemos a Mafia, que viene de Argentina, trabajan con movimientos sociales de calle principalmente. Genial. Así que ahí va a estar bien. Es bien interesante esa mesa. Va a estar bien potente esa mesa. Sí. Y el proyecto de femicidio en el que estamos participando, que están las chicas que organizan este proyecto. Claro. Así que esa mesa va a estar bien. Va a estar buena. Bien power. Oye, excelente, me parece súper bien, además que toca mucho los temas de interés de guerrilla, de no solamente la radio, sino que, bueno, la radio está acotado a lo que son las conversaciones de fotografía, pero el fanzine, digamos, siempre está tocando transversalmente esos temas, así que me alegro mucho que el festival, ¿cierto?, las conversaciones tomen este rumbo. Así que, bueno, chicas, les cuento que ya estamos terminando el segundo bloque y les quiero agradecer enormemente la paciencia y la presencia de ustedes aquí en el programa. Tuvimos algunas complicaciones técnicas, pero siempre lo que sea hablar va a ser más importante que los gusanos que interrumpen la conexión a internet. ¿Ah? De todas maneras. Sí, así que nada, pues les quiero agradecer que estén acá y invitarlas a que sigan escuchando las conversaciones que vamos a tener con otros fotógrafos, ¿cierto?, más adelante. Y la grabación de estos programas que quedan en www.guerrilla-cine.org. Ahí van a quedar grabados esta misma también transmisión. Y que socialicen, ¿cierto?, la página del programa de radio, que la compartan ahí con la gente que a usted les interesa, porque estos temas son pertinentes para todos los fotógrafos. Y eso, pues. Así que me despido. Gracias de nuevo, chicas. Jocelyn, Maca. Gracias por la invitación. Sí. Y vamos a estar ahí atentas cuando salga para compartir la entrevista. Excelente. Chata a otras entrevistas que vengan. Sí. Perfecto, muy bien. ¿Ah? Gracias. Ya, sí. No, gracias a ustedes. Ya, chicos, me despido entonces. Nos vemos. Y a la gente que está escuchando, el mismo mensaje: socialicen, compartan, escuchan. Y nos vemos en un próximo programa. Chao, chao, niños. Chao.